produciendo y matando la fiesta. Dime dónde estás. Estás haciendo que me mate. Pensando en ti, tú pensando en mí, yo lo sé. Que estás fuera de lo normal. Todo el tiempo recordándote. Otro sentimiento, me estoy confundiendo y no sé. Pensando en ti, tú pensando en mí, yo lo...